en unos momentos más, domingo 6. Conmemoración petrolera, mis valedores. Pues qué, no sé si lo notaron ustedes, pero que se convirtió en un fenómeno vergonzante este de la conmemoración del 18 de marzo. Notaron ustedes, digo, que parece que se volvió tabú mentar la expropiación petrolera. Pemex, de hijo sobreprotegido y sobreprotector, se nos volvió hijo bastardo, hijastro, la vergüenza de la familia. ¿Notaron ustedes que pasó prácticamente inadvertida la conmemoración? ¿Por qué semejante mutismo en todos los medios de acondicionamiento social? ¡Ah, caramba! ¿Recuerdan ustedes? Era muy joven usted, compañera, pero ¿acaso recuerda el rito anual del 18 de marzo con su clamorosa prosopopeya, con su retórica muy del siglo XIX? Caramba, la nacionalización del petróleo y que don Lázaro y demás. Pues ahora, hace 2, 3 días concretamente, ¿qué sucedió? Nada. En materia de conmemoración, que Pemex se nos ha convertido en un lastre, en un apestado, en un indeseable. Caramba, yo estuve pendiente a ver qué dice Peña después de la reforma energética, a ver qué se atreve a ver qué nos dice del petróleo a todos nosotros, y nada, nada. Lugares comunes a quienes hacen los discursos al presidente actual. Caramba, yo hasta enfermo, que no estoy ni voy a estar, me voy a morir sano. No me voy a morir, moriré sano. Hasta desvelado, que no me desvelo, podría yo hacerle mejor, y no me estoy ofreciendo, pero caramba, eso de hacer más con menos, pero ¿de cuánto hace? Eso de decir para bien de los mexicanos, válgame. Caramba, con esta música. Jesús, gozo del deseo humano, una traducción libre como tantas de la maravillosa música de Juan Sebastián Bach, el más grande de los grandes, y si no, pregúntenle al médico Octavio Medina. ¿Qué tan grande es Bach? Él es melómano y sabe no únicamente música de todos los compositores, sino en especial de Bach, la música para Dios, que decía Ernesto de la Peña, un sabio, un hombre bueno, un hombre inteligentísimo, un hombre culto, uno de los grandes que no deberían morir, ni Juárez ni Ernesto de la Peña, y es del danzón. Entonces, es así, mis valedores, como Pasó el 18 de marzo. Transcurrió la efeméride de una expropiación, perdón, de una nacionalización petrolera. Y nada. Un ritual descafeinado, deslactosado. ¿Qué es deslactosado? ¿Usted sabe, compañera? Pues me parece que es la azúcar de la leche, maestro, la que contiene. Ah, pues, dije deslactosado porque de la leche que tomo, dice el tarro, dice deslactosado. Así la conmemoración. Fue aderezada con tres lugares comunes que pronunció el presidente del país. Ah, aquella frase común de hacer más con lo menos. Y rematar su perorata con aquello de que en bien de los mexicanos, o algo por el estilo, siempre salen a relucir los mexicanos. ¿En dónde vive la mayoría de los mexicanos? ¿En qué casas de interés social? ¿Y a qué distancia de la fuente de trabajo? ¿A dónde tienen que desplazarse a lo largo de kilómetros y pasarse en el colectivo hora y media, dos horas? ¿En dónde vive la mayor parte de los mexicanos para su bien? ¿Y dónde viven los políticos? Los políticos de primer nivel. Echegaray. Videgaray, Echegaray. Videgaray, su casita de campo. El presidente, sus casitas. Pero eso sí, tiene terrenos. Pero son agrestes, solo están en campos de gol. En fin, para bien de los mexicanos. ¡Uf! Es que al parecer, con el derrumbe de los precios petroleros, se derrumbó también el interés que año con año venía exaltando el patrimonio que Lázaro Cárdenas legó a los mexicanos. Pues sí, pero esta vez nada. ¿Será que hay? Pues, ¿qué puede haber? En la retórica del discurso oficial no motiva, según se ve, según se escucha, no motiva referirse a algo ajeno, y no Pemex, hay que tener pendiente esta aseveración. Pemex, ni un tornillo se privatizó de Pemex. Pemex ahí está. Lo que ya no está es la cantidad de energético que guarda todavía el subsuelo de nuestro país. Oh, Pemex no se privatiza, no. Nada más que se enajena el petróleo. Ya vienen diversas firmas norteamericanas a ponerse a las órdenes de ustedes, los automovilistas, a ver de cuál gasolina prefieren. ¡Caramba! Pues ahora no. Ahora las primeras planas se las llevó el combate, pero a fondo, combate a la corrupción. Por poco digo combate a la anticorrupción. Combate a la corrupción. Pero combate en abstracto, sin mencionar a los burócratas de primer nivel que se han enriquecido en forma ilícita. Carlos Romero de Shams, ¿cuándo? Si se trata del energético. Carlos Romero de Shams. Pero combatir en abstracto la corrupción encierra una trampa verbal. Miren ustedes, a demandas concretas, respuestas abstractas. Imaginen ustedes a Peña y a un obrero mexicano. El obrero, quiero un sueldo mejor. Demanda concreta. Quiero un sueldo mejor. Y la respuesta abstracta. Bueno, te doy mucha libertad. Te doy libertad. En México tienes libertad. una ama de casa, quiero un mejor nivel de vida, señor presidente, un mejor de vida. Bueno, te doy democracia, mucha democracia, una democracia consolidada. Vean, ven ustedes, a demandas concretas, respuestas abstractas. Entonces, quiero un efectivo combate a la corrupción. Bueno, yo te doy leyes, leyes que la combaten. Pues sí, pero a ver, que ese combate ataque a los propios combatientes de la corrupción, porque eso de que te doy las leyes y me quedo con las ganancias, te doy las leyes y me quedo con las casitas aquellas, te doy las leyes y me quedo con los terrenos, caramba, eso es tratar y lograr vernos la cara, todo por nuestra absoluta carencia de cultura política. Por eso insisto, quienes asisten a nuestro taller de cultura, de teoría política, van viendo, van observando, van dándose cuenta de estas trampas verbales y ya no son sujetos de manipulación como esas masas tan vulnerables, que creen todo lo que les dicen en la tele y en la radio comercial los voceros oficiosos de esos medios de acondicionamiento social. Se enriquecen estos o los enriquece el sistema de poder porque están modelando el criterio de unas masas anuentes que como pajaritos recién nacidos abren el piquito y toda la basofia que les viene de los medios de acondicionamiento social se la tragan. Ese es el alimento del espíritu de los mediocres. ¡Qué espíritu robustecido, con alas, que vuela rumbo a un ideal! ¡Qué espíritu puede ser ese de unas masas que no se molestan en pensar que no tienen la suficiente cultura y por lo mismo son sujetos de manipulación, de enajenación, de pasividad, de mansedumbre, de estoicismo, todo porque el sistema los modela y los modula a su antojo, a su gusto, a sus intereses? Entonces, necesitamos esa cultura política, abrir nuestra mente, en fin. En fin, que ahora doy a todos ustedes un somero esbozo de la historia de Pemex desde sus inicios, que fueron los de los inicios de la corrupción. A Pemex lo disminuyen, pero la corrupción en Pemex aumenta. En vez de disminuir, aumenta. Caramba, se agranda hasta los límites del abrazo de anteayer de Peña con Romero de Shams. ¡Caramba! Miren, vamos a la historia de Pemex desde marzo de 1920, cuando el energético tenía la situación que tiene hoy. Era de las compañías extranjeras. En marzo de 1920. Y esto ocurrió, escuchen ustedes. Sí, pero antes, como dice la compañera Isabel Macías, los números telefónicos. Ya está en los teléfonos la compañera Jenny Holguín, de regreso después de tanto tiempo que tuvo que atender asuntos particulares, asuntos familiares. Ya está de nueva cuenta la compañera Jenny Holguín junto a los teléfonos. A ver si tiene más suerte usted, Jenny Holguín, que yo. Hace rato me puse a contestar los teléfonos y primero una señora muy tranquilita me dice: ¿es allí lo del gas? Colgué. Al rato volvió a sonar el teléfono. Dije, puede ser importante para nuestro domingo 6 que ya se va a iniciar. Se va a iniciar, no va a iniciar. Se va a iniciar. La misma voz pero de la señora, pero ahora con una angustia. Yo quiero mi gas. Bueno, entonces, ¿ustedes los números telefónicos? Sí, maestro. Las señas telefónicas son para área metropolitana 55-36-89-89 y la sin costo para el resto de la República 01-800-50-52-688. Así pues, marzo de 1920. El periódico era El Demócrata y en una de sus notas principales apareció lo que van a escuchar. Nuestro redactor va y entrevista a uno de los principales inodados en el escándalo petrolero, el general Jacinto B. Treviño, que acaba de terminar su labor como ministro de Industria, Comercio y Trabajo. Industria, Comercio y Trabajo. Le pregunta el reportero: señor, me han comisionado para entrevistarlo acerca de las onerosas concesiones petroleras que se sabe fueron otorgadas por usted durante su estancia en el Ministerio de Industria. ¿Qué dice al respecto? Contesta el general Treviño: ya estoy cansado de tantas tonterías. Debe usted saber que si en algún ministerio se hizo labor honrada, fue en el mío. El reportero se traslada a las oficinas de la Junta Consultiva del Petróleo e interroga al ingeniero Vázquez Chafino. Le pregunta... ¿qué hay de cierto en que las concesiones federales fueron dadas por el general Treviño a sus puros amigos? Y contesta el ingeniero Vázquez Chafino: efectivamente, ello es verdad. Pero esto, además de lógico, es muy humano. Ocurrió también durante la época del señor Carranza y la del general Díaz. Eso es lógico. Entregar el petróleo a los amigos es simplemente humano. El reportero va y entrevista al general Salvador Alvarado, el cual se defendía públicamente de suspicacias acerca de la forma en que obtuvo una concesión para construir un oleoducto entre el puerto de Tuxpan y la Ciudad de México, aclaró el general Salvador Alvarado. En cuanto a las apreciaciones que se hacen respecto a que yo, sin ser petrolero, haya hecho un magnífico negocio con esa concesión, me concreto a manifestar que es un error considerar que esta clase de empresas solo corresponden a los extranjeros. ¡Caramba! Y siguió el demócrata. Ya está plenamente comprobado que el multimillonario petrolero Boley depositó en manos del clero de Tampico la cantidad de 400,000 pesos de aquellos pesos para que se proceda a la construcción de un templo católico. También se evidenció ya la circunstancia de que el petrolero norteamericano Dilley, para salvaguardar, o es Dilley, para salvaguardar sus cuantiosos intereses de posibles atentados sociales en su contra, sus cuantiosos intereses, acordó erogar 500,000 pesos más para la fundación y sostenimiento de obreros católicos. Así se pretende, por medio de la fe cristiana, así como del oro norteamericano y de las prédicas religiosas del alto clero, que se enfrenten entre ellos, se evita que se enfrenten entre ellos mismos los obreros sindicados que ostentan las perniciosas ideas de Lenin y Trotsky, sobre todo en fábricas y talleres. Y las líneas finales. El gobierno seguirá manteniendo su política nacionalista en materia de petróleo. Esta semana se han otorgado concesiones a AP Witchers y a la sociedad anónima Ethoms y compañía, y a otras dos compañías extranjeras. Esta es la política nacionalista en materia de petróleo. Y se arrestó a diversos dirigentes. Ustedes se acuerdan de Joaquín, iba a decir el Chapo, no, la Quina. Varios petroleros, Salvador Chava Barragán, Salvador Barragán. ¿Y cómo se llamaba la Quina? Bueno, ahora le digo. El arresto de dirigentes sindicales de Pemex, dijo el Financial Times, en enero del 89, cuando entró, pero tumbando caña, Salinas. Y para comenzar, arrestó a la Quina. Y aquí, a la que era entonces directora de nuestra Radio UNAM, le dieron una consigna que no aceptó. En esa consigna estaba, entre otras, y me lo dijo la propia Beatriz Barros Sierra, me dijo que ni usted ni nadie más hable mal del asunto del arresto de la Quina, pero usted puede hacer lo que se le antoje en su libertad de expresión. Yo no me voy a meter para nada y no le vamos a hacer caso a los enviados de Salinas. Eso fue en el 89, en enero concretamente. Y dijo el Financial Times, el arresto de dirigentes sindicales de Pemex tiene por objeto permitir la privatización antes que ningún intento de moralización de la industria petrolera. Fue como el el arresto como el 10, 12, quizá 19 de enero del 89. El sindicato petrolero, dijo Miguel Osorio Marván, a muchos de ustedes ya estos nombres no les dicen mayor cosa. El sindicato petrolero es el más honesto de todo el país. El sindicato petrolero no es un sindicato blanco. El sindicato petrolero es revolucionario y los ataques provienen de los enemigos de la revolución. Antes era la revolución, ahora es la democracia. Ni una ni otra. Engañabobos. La revolución ya había dado todo. Al terminar, la revolución fue 10-17. El resto ya fue mascar y rumiar la palabreja. Y ahora, democracia. En nuestro taller de teoría política he estudiado con los alumnos de principio a fin lo que es democracia. Y es obvio, según todos los estudiosos, que la de México y en general la de Iberoamérica no es una verdadera democracia. Y sigue la historia del energético. Vamos a empezar con la expropiación petrolera, la nacionalización. Y aquí, la Quina Hernández, aquí está, Aldana, Rogelio Montemayor, Romero de Champs, todos peritos, en la impericia. Sí, peritos en la impericia, pero sobre todo en el saqueo. A varias décadas de la nacionalización del petróleo, la compañera, la reportera, ahora les voy a decir el nombre, entrevista a Julián Amado Cid Atil, ex superintendente general del complejo petroquímico de Poza Rica. Isabel, con razón se me olvidaba el nombrecito, Isabel Morales, lo entrevistó en 1978 y el petrolero comenzó nombrando la prehistoria de la corrupción en Pemex. Miren ustedes lo que va de Jaime J. Merino y Pedro Vivanco, dos caciques corruptos de los años 50, a Carlos Romero de Champs, del cual se le preguntó a Peña cuando candidato del PRI al gobierno del país, ¿qué puede decir de Carlos Romero de Champs y de su inaudita corrupción? Y contestó Peña, es un líder petrolero respetado por los agremiados del sindicato de Pemex. Esa fue más o menos la contestación de Peña. Entonces, los antiguos dirigentes de Pemex, Merino, Vivanco, etcétera, dijo el entrevistado, son ahora contratistas y los que en 1954 actuaban como tales, por ejemplo Díaz Serrano, ahora, esto no lo dijo el entrevistado Julián Amado Cid Atil, sino yo, ahora fungen de directivos como directivos de la empresa más importante del país, porque México es tan rico en energético que esta riqueza solo es comparable a la cantidad de pillos que viven de esto. En fin, la entrevista con la compañera, con la reportera Isabel Morales, Poza Rica. Dijo el entrevistado, Pemex, campeón mundial en empleo, último en ingresos. Las pruebas con sus 138.701 trabajadores. Con estos trabajadores, la paraestatal mexicana se ubica en primer lugar de una lista que incluye empresas de Estados Unidos, el Reino Unido, España, Venezuela y Brasil. Pero a la hora del rendimiento, con sus 284.1 miles de dólares anuales por trabajador, se ubica al final de la tabla, muy lejos de la cifra récord que en productividad registra la norteamericana ExxonMobil, 1.956.9 dólares por trabajador. El arquitecto Mario Bazáñez, en 1978, lo declaró: la industria petrolera ha sido principal fuente de trabajo para la población, pero la riqueza ha sido mal distribuida, ya que desde las compañías petroleras la asignación del salario sigue siendo injusta debido al sistema empresarial capitalista que prevalece en Pemex. El empleado y el obrero de la planta de Pemex constituyen la élite del proletariado debido a la corrupción. Y más adelante, los petroleros son la aristocracia obrera con beneficios únicos que abarcan, además de salarios más sustanciosos que el resto de los sindicatos del país, créditos, becas, servicio médico, vacaciones, vivienda, etcétera. El problema es que la situación financiera de Pemex está prácticamente en quiebra, así dice, durante los últimos 4 años. Sus pasivos se incrementaron, y aquí vienen las cifras, que todo esto viene opción de los Merino y Vivanco, desde entonces hasta los Aldana y Romero de Shams. Esto sigue el reportaje, pero voy a decir a ustedes asuntos más contemporáneos. Por ejemplo, Bush ya estaba casi de salida. Podía ofrecer a México fondos para convertir Pemex en una mejor empresa petrolera del mundo. Si Bush padre proporcionó una ayuda similar a Salinas, el apoyo ahora tendría más razón. Bush hijo y, en aquel tiempo, Fox, quieren integrar un acuerdo energético norteamericano. Necesitamos más energía, así de simple, dijo Bush. Y Zedillo, en el 96, la privatización que promovemos en ferrocarriles, telecomunicaciones, terminales portuarias, aeroportuarias, gas natural y petroquímica secundaria marchan de acuerdo con los tiempos previstos y en forma exitosa. Y contestó a esas palabras Romero de Shams: en nombre de todos los petroleros del país y en el mío propio, gracias, señor presidente Zedillo, por esta lección de democracia. Hijo, perdón. Por esta lección de democracia. ¿Qué tiene que ver con la democracia? Para que vean que no sabemos lo que es. Bueno, yo ya estudié y sí lo sé. Por esta lección de democracia, por el ejemplo de patriotismo. ¿Qué sabrá Romero de Shams de lo que es patriotismo? Por el ejemplo de patriotismo y por esta muestra de sensibilidad al sentir del pueblo de México. ¿Qué sabrán del pueblo de México? Todas estas privatizaciones que llevó a cabo Zedillo estaban acordes con la sensibilidad del pueblo de México. De veras que nos tomaron la medida, de veras que nos faltan al respeto. Entonces, el ejemplo de patriotismo y por esta muestra de sensibilidad al sentir del pueblo de México, por escuchar los argumentos y darnos su respaldo, gracias a su patriotismo, su democracia y su sensibilidad, el petróleo y sus derivados están a salvo de la privatización. Gracias a nombre del pueblo de México, señor presidente Zedillo. A nombre del pueblo de México, menos de mí, yo no le entraba, y menos en la voz de este corrupto que todavía hace 2 días se abrazó con Peña, el presidente. Así que la privación, oigan, ¿cuál fue? La privatización que promovemos, dijo Zedillo, en ferrocarriles, telecomunicaciones, terminales portuarias, aeroportuarias, gas natural y petroquímica secundaria marchan de acuerdo con los tiempos previstos y de forma exitosa. Eso fue, según Romero de Champs, corrupto como tanto, más ostentosamente y ostensiblemente que los Salinas. Por esta lección de democracia, por el ejemplo de patriotismo, por esta muestra de sensibilidad al sentir del pueblo de México, por escuchar los argumentos, ¡qué asco! Gracias a Héctor Ariel Castañeda Mata, que dice, la quina es Joaquín Hernández Galicia. Pues ya me hizo recordar este nombre y estos apellidos. No me disculpo en lo absoluto, no. Pero caramba, tanta mediocridad, tantos mediocres. Sí, notoria su actuación. De la quina, ¿cómo se llama? Joaquín Hernández Galicia, ya me lo dijeron. No voy a tener en la mente tanto nombre. Si no me puedo desembarazar de tal nombre, Carlos Romero de Champs. Ahorita voy a referirme a él. Esto ya son noticias. Dejo todas las noticias de la historia de la corrupción en Pemex para ir a marzo del 2016. ¿Cómo anda Pemex a estas alturas? Según Verónica Gascón del Matutino, el pago a proveedores de Pemex a través de la banca es un paliativo y hay riesgo de que la mortandad de empresas ligadas a la petrolera se extienda. La mortandad de empresas ligadas a la petrolera se extienda. De esto no dijo nada hace 2 días el presidente. Así lo advirtió Eno Castellanos, tesorero de la Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de Transformación. No se molestan en aclarar que sea Canacintra. Criticó Eno Castellanos. Criticó que los convenios de factoraje para el pago a proveedores se extiendan hasta 180 días, porque muchas empresas no podrán aguantar el retraso en los pagos. Y, cita, si hay peligro que esta mortandad de empresas, debe ser de que esta mortandad, pero también hay una corrupción bárbara en el lenguaje. Si hay peligro de que esta mortandad de empresas se extienda y ese gran beneficio que era la reforma energética como palanca para industrializar al país se quede corta, porque habrá que echar mano nuevamente de empresas extranjeras, porque las nacionales tienen problemas para financiarse. No me pregunten qué clase de sintaxis es esta. Y algo más. Debe Pemex, y signos de admiración, hasta el condenado predial. Bueno, condenado no dice aquí, pero sí, hasta el predial. Alejandra López, de acuerdo con los juicios pendientes de concluir, que la petrolera explicó en su último reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, el 10 de julio del 2015, el tesorero municipal del ayuntamiento resolvió que la subsidiaria Pemex Refinación tiene un adeudo, bueno, no es mucho, de 2,531,040,000 pesos por este impuesto. La petrolera tiene 3 juicios abiertos por supuestos incumplimientos en el pago de distintos impuestos, multas y recargos, entre otros. Miren, no se refirió a nada de esto el presidente hace un par de días. Miren, la buena retórica de la preceptiva literaria se convierte en una pésima retórica de los discursos oficiales de este país desde, ¿quién será? Desde Miguel Alemán para acá. Sí, de Miguel, desde Ávila Camacho, un sexenio anterior, hasta el día de hoy. Oigan esto, en el marco de la conmemoración del aniversario número 78 de la expropiación petrolera, el presidente, aquí su nombre, aseguró que a lo largo de la historia, Pemex y sus trabajadores han sorteado condiciones nacionales e internacionales de la mayor complejidad, pero a pesar de eso, han sabido salir adelante. ¿Ha escuchado usted esta frase alguna vez, compañera Isabel Macías? Muchísimo. Es un lugar común. Han sabido. Diga completa la frase. Échele, ¿cómo es? Échele ganas para salir adelante. Eso. Pero además agregan, póngase las pilas, que le caiga el 20, compañero Orlando Jácome, que llegó hace rato y que no había yo saludado. ¿Qué más? Póngase las pilas, échele ganas para salir adelante. ¡Ah, qué frases mascadas, no digo masticadas, mascadas, rumiadas, rancias de tan usadas! ¿Sí? Necesitamos la creatividad, maestro. Claro que la necesitamos. Al hablar, dejar de lado todos los lugares comunes. Por allí hay un pleito que quién sabe qué funcionario, no le puse atención, y que dijo, yo pongo mi granito de arena, paso. Cuando leo que pongo mi granito de arena, ese granito de arena se me va al botín. No botín de los de Carlos Romero de Cham ni de los Salinas, botín de orejeta, de estos que hacen en León, Guanajuato. Pongo mi granito de arena, ya traigo el granito de arena en el zapato. ¡Qué horrible! Como dijo usted, compañera Isabel Macías, creatividad. No esto de usar el lugar común, fácil de sacar de la mente. La mente ya tiene una bodega de lugares comunes. Échele ganas para salir adelante, no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco hay que echar las campanas a vuelo. Bueno, entonces, dijo el presidente, mencionó que ante la coyuntura mundial marcada por la drástica caída en los precios del petróleo, Pemex tendrá que hacer lo mismo que otras empresas petroleras en el mundo, es decir, hacer más con menos. Pemex tiene que actuar con visión y con responsabilidad. Miren esto, qué bonito. Y la nota anterior sigue la mortandad de empresas que le venden o que le vendían a Pemex y que no han sido pagados sus ventas y que están muriendo de inanición. Bueno, Pemex tiene que actuar con visión y con responsabilidad. Ven ustedes, a demandas concretas, páguenos a los proveedores. Respuestas abstractas. Pemex tiene que actuar con visión y con responsabilidad como empresa productiva del Estado. Sus directivos... Habla bien. Pues también mira qué noticias estoy leyendo y luego son fotocopias. Tiene que actuar con visión y con responsabilidad como empresa productiva del Estado. Allí falta una coma. Sus directivos y su consejo de administración tendrán que tomar decisiones difíciles, pero necesarias. El plan de ajuste que han aprobado representa una ruta clara para hacer frente a la coyuntura y al mismo tiempo fortalecerá a esta gran empresa nacional hacia adelante. La fortalecerá hacia adelante. Entonces, miren, Leibniz dijo, el filósofo, estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Dios, dice él, al séptimo día descansó viendo que todo era bueno. Vio que todo era bueno y descansó. Y dice Leibniz, si este mundo no fuera el mejor de los mundos posibles, Dios lo hubiera hecho a la medida de la perfección. Así que este es el mejor de los mundos posibles. Y Voltaire, postura filosófica, creó con Cándido, un personaje de una historia que así se llama Cándido, al doctor Pangloss, que sufría desde lluvias, enfermedades y todo al ir de viaje con Cándido, pero decía el doctor Pangloss, este es el mejor de los mundos posibles, estamos en el mejor de los mundos. Pemex ya, a Pemex se lo llevó. Ah, pero va a salir robustecido. Ahora, el doctor Pangloss lo decía de buena fe. Leibniz lo había dicho de buena fe. Estos del discurso oficial, ¿qué va? Señaló, el jefe del Ejecutivo aseguró que como en 1938, Pemex tiene un gran reto por delante, pero dijo que ahora cuenta con la reforma energética que le da herramientas para competir en el mundo, porque dijo las perspectivas de Pemex son positivas y reiteró su total y decidido respaldo a Pemex porque dijo su misión es colocar a la vanguardia y en una nueva etapa de crecimiento a la empresa de todos los mexicanos. Y mientras tanto la ciencia avanza ya con los pozos petroleros en la visión del norte, ya mejoraron estos pozos colocándoles, inyectándoles una sustancia que mejora la mojabilidad de los pozos, ¿Cómo? ¿Qué nombre le dije que me escribiera que acabo de pescar en un matutino? Puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad que están celebrando por ahora, que quieren volver de una manera sana al nacionalismo sano, y ahí está la puertorriqueñidad. ¡Ay, señor Cervantes! ¡Ay, mi señor, que admiro más que a Cervantes! Mi don Francisco de Quevedo y Villegas, a Lope de Vega, a Góngora, lo que hacen con el español, caramba. Pero sí tenemos que utilizar este nuevo sujeto, este nuevo sustantivo. Yo, cuando leo estas tonterías, pero sabiamente inyectadas en lo que diría, siendo otra cosa, lo que diría Jung del inconsciente colectivo, no, en la memoria colectiva, yo digo, cuando leo esto, hay mojabilidad en mis niñas. ¿Cuáles niñas? Pues las de mis ojos. Bueno, algo más. Este año Pemex planea eliminar hasta el 66% de los contratos de plataformas, principalmente para perforación de pozos. La subsidiaria Pemex Exportación y Producción arrancó el año, oigan esto, con 30 equipos contratados, según un documento elaborado por la Subdirección de Producción de Aguas Someras. En la propuesta para reducir gastos a partir de marzo, se irán terminando contratos con estas plataformas y para septiembre se espera que de 30 equipos queden 10. Los equipos que sufrirán más el recorte de las plataformas autoelevables, con una caída de 73% al pasar de 19 a solo 6 cuando termine el 2016. Pero va a salir robustecido. ¿Qué más? Cumalusap, el activo petrolero más prolífico del país, pasará de tener 12 plataformas operando para extraer su petróleo a solo 5 este año. Pero va a salir robustecido Pemex. Aunque para el 17, ya ni hablar del 17. Entonces, especialmente esto han sufrido especialmente al despedir personal en volúmenes de entre 1,000 y 2,000 empleados. Romero de Shams hace dos días. Las medidas que se han tomado para atender el impacto del ajuste presupuestal en Pemex en ningún momento han violado los derechos de los trabajadores de la paraestatal, pues su respuesta siempre será institucional para contribuir con el desarrollo de México, dijo Romero de Shams. Tal vez prefieran vernos como un grupo desaforado e irresponsable que en lugar de diálogo usar el grito y antes que la razón la estridencia. No lo hemos hecho ni lo haremos. Y su discurso provocó vítores y aplausos. Y siguió hablando del profundo respeto que tienen a la industria y de que hoy un nuevo reto con nuevo modelo de industria, etcétera. Y voy a finalizar con esta nota pequeña. El senador priista Carlos Romero de Shams trata de mantener bajo perfil en su trabajo legislativo, o sea que no hace nada, pero presume a sus compañeros de bancada los lujos que vive los fines de semana, Joaquín Hernández Galicia La Quina responsabilizó a Romero de Shams de haber proporcionado información al gobierno de Carlos Salinas para su detención y rompió todo trato con él. En septiembre del 93, el senador Romero de Shams asumió la Secretaría General del sindicato y se ha hecho cargo hasta la fecha. El final. Con un salario de 11 mil pesos mensuales, su nivel de vida es de millonario. A las sesiones del Senado asiste vestido con elegancia, con trajes y un reloj Audemars Piguet Royal Oak, si es que así se dice, valuado en $40,000. Y este me costó 250, ¿no es así? Bueno, le costó, ¿cuánto le costó? No me acuerdo. 250. Aunque usted me dijo que 300, pero era nomás por presumir. Bueno, valorado su reloj en $40,000. Presume a sus compañeros priistas que pasa los fines de semana en uno de sus 3 yates. Su hija Paulina dio cuenta en su página de Facebook que cerró, desatar un escándalo, una vida de lujos con viajes en jets privados por el mundo a los que lleva a sus 3 perros bulldogs. pero hay una ley anticorrupción. Y Peña y Romero de Champs se abrazaron hace un par de días. Mis valedores, lo creerán. Esto es México, pero sobre todo, esto somos nosotros. Recuerdo rápidamente el par de talleres que pongo a su disposición. El de teoría política, para que no nos vean la cara, caramba. Sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupeín. 11 a 13 horas, en El Juglar, los sábados. Y los domingos, al rato, de 1 a 2 y fracción de la tarde, allí mismo...